He sido amablemente recibido por el primer ministro de camino. Usan a un cazarrecompensas llamado Jango Fett para crear un ejército de clones. Tengo el presentimiento de que ese Jango Fett es el asesino que andamos buscando. ¿Esos clonadores forman parte del plan para asesinar a la senadora? No, maestro, no parece haber un móvil. No presupongas nada, Obi-Wan. Despejar tu mente debes si quieres descubrir a los villanos que están tras el complot. Sí, maestro. Dicen que el maestro Saipo Díaz les hizo un pedido de un ejército clon por orden del Senado hace casi 10 años. Yo creía que le habían asesinado antes de eso. ¿El Consejo autorizó alguna vez la creación de un ejército clon? No. La persona que lo hiciera no tenía la autorización del Consejo Jedi. Tráele aquí e interrogarle poder. Sí, maestro. Les informaré en cuanto le tenga. Ciegos estamos si la creación de ese ejército clon no pudimos ver. Después de esta pausa he tenido que interrumpir a mis colaboradores. Estaban pegando, es increíble. Esto aquí vamos a acabar todos mosqueados. No, ¿verdad que no, chicos? ¿A que no? Muchísimo menos. Por supuesto que no. Bueno, el episodio 2 es... hermanos de podcasting. El episodio 2 está a punto de llegar, pero antes de que llegue el episodio 2, a mí me sorprendió que con toda esa tecnología un poco de segunda mano, sucia, cuadradota y demás, viéramos una tecnología con... que se supone que es anterior, pero la vemos como mucho más estilizada, como mucho más brillante, con mejores formas. No sé si os fijasteis vosotros, pero realmente la estética del episodio 1 con respecto a la trilogía clásica parecía más del futuro que del pasado. Parece que tienen más tecnología hace unas cuantas décadas que luego después en la época imperial. Esto corresponde a algo que se pueda explicar según el departamento de continuidad. Los sí, ilusionistas estos ya, que... Ya te adelanto que sí. Vamos a ver, una es la explicación real y otra es la explicación que da el departamento de continuidad, que tiene cierta lógica. La explicación real es que no es lo mismo hacer una película en los años 70-80 que hacerlas en los años 90-2000. Entonces, la falta de recursos hace que no puedas traer todo lo que quieres a pantalla. ¿Cuál es la explicación? Desde el punto de vista de la continuidad, que este es el momento de máximo esplendor de la República, cuando hay dinero, cuando hay tiempo, cuando hay ganas de diseñar, y por eso se eligen, entre otros, traspasar el estilo Art Nouveau español a las construcciones y a la maquinaria, y por eso es todo como más rico, como más potente, mientras que en tiempos del Imperio se supone que venimos de muchos años de guerra y de necesidad, y entonces todo es mucho más funcional, todo es mucho más en serie. Bueno, pues nos metemos con el episodio 2. La trama transcurre 10 años después del episodio 1. Aquí ya nos encontramos con un Anakin Skywalker que ha crecido, de hecho ha pegado un estirón espectacular y ya tiene esa talla que después tendrá el resto de su existencia cuando ya le veamos de negro con el casco y demás. Es decir, este es el pedazo de tierrón que después se convertirá en Vader. Otra cosa es que nos guste o no, pero bueno, el caso es que Anakin Skywalker sigue... ahora el aprendiz de Obi-Wan Kenobi, no lo hemos mencionado, pero al final del episodio 1, antes de que Qui-Gon Jinn muriera, Qui-Gon Jinn quería entrenar al joven infantil Anakin, y como, en fin, Darth Maul le mató, pues pidió a Obi-Wan que por favor le entrenara porque él era el elegido. Un tema que a mí me gustaría que después, cuando acabemos con el episodio 3, comentemos. El tema del elegido. Pero bueno, todavía queda para el asunto este. Qui-Gon Jinn... estaba convencido de que este chaval era el elegido, y ahora pues Anakin y Obi-Wan viven aventuras. La reina Amidala ahora ya no es reina, se ha convertido en senadora, ahora hay otra reina en Naboo. Esto no se explica muy bien, pero es así, tal cual, y comienza la película con un atentado en el que, en fin, gracias a los señuelos pues se consigue salvar la vida del que era el verdadero objetivo. El caso está en que, bueno, aparte de este intento de asesinato por parte de unas fuerzas separatistas que han empezado a surgir en las zonas periféricas de la galaxia, lideradas por un señor que se hace llamar el Conde Dooku, pues en fin, la República no tiene más remedio que empezar a bueno, digámoslo así, investigar este asunto, y de aquí ya sale el ejército clon y todo este asunto. Total, ¿para qué estamos explicando esto si todos lo hemos visto? sino para qué, sino por qué estáis escuchando este programa. Se incorpora Hayden Christensen al reparto, al casting total, a Jake Lloyd le dan papeleta. Y bueno, vamos, si antes hemos hablado del casting anterior, ¿qué os parece esta suma al reparto? ¿Qué os parece el señor Christensen? Para mí es empeorar algo que ya de por sí estaba empezando a tambalearse, porque Hayden Christensen, la verdad es que era llamado a que mantuviera el pulso emotivo de la historia, y yo creo pues que eligieron a un actor que le sobrepasaba el trabajo, ¿no?, para lo que eran sus capacidades a la hora de actuar, ¿no?, interpretativas. Y bueno, pues esto yo creo que en una película que en mi opinión pues mejora la anterior, pues es una de las cosas que nos hace ir un paso más atrás, ¿no? Porque a lo largo de todo el metraje pues vemos como Anakin pues se le pone la existencia bastante negra por una serie de situaciones que pasa, y bueno, pues vemos como el personaje va camino del lado oscuro, pero la verdad es que la manera en que se está convirtiendo pues no es nada sutil, ¿no? Y en lugar de ponerte en su lugar y empatizar, pues la incapacidad, que así se entienda desde mi punto de vista interpretativa de este actor, pues hace que en lugar de tener ante ti a alguien que te da lástima, pues veas a un bruto perturbado que se le está yendo la chaveta y con el cual no te identificas, ¿no? Es quizás uno de los aspectos más negativos de esta película. Bueno, a ver, el personal femenino aficionado de Star Wars celebró con vítores la incorporación de Hayden Christensen por ser un actor muy guapo. De hecho, recientemente puse en el Twitter una foto del muchacho a fecha de hoy, que está hipermusculado, y alguna todavía está diciendo lo que haría con esa tableta de chocolate que tiene en el abdomen. Pero bueno, tiene unas capacidades interpretativas muy limitadas. Si a eso le añadimos lo que ya he comentado, de que no da muchas instrucciones, pues su interpretación deja mucho que desear, y de hecho el personaje flojea constantemente. De hecho, cuando se tiene que enfadar, se enfada mal; cuando tiene que llorar, llora mal. Y si a eso unimos que cuando en la escena culmen tiene que sostener a su madre moribunda, la que actúa como su madre hace una de las peores muertes de la historia del cine, destrozando por completo toda la tensión de ese momento, pues podemos decir que el fracaso es completo y absoluto, como el que tuvo, según el emperador, Luke Skywalker en Endor. Dime. En concreto, en la escena sobre la que estás hablando, en la de la muerte de la madre de Anakin, es un poquito rara, ¿no? O sea, yo creo que atenta un poquito contra la inteligencia del lector, porque, bueno, del lector, ¿no? Del espectador, perdón. Porque si nos ponemos un poquito a ver lo que pasa en esa escena, resulta que los moradores de las arenas tienen a la pobre mujer atada durante más de un mes, y luego va y resulta que muere justo cuando llega Anakin, ¿no? Un poquito forzoso, ¿no? Bueno, eso es un recurso. Es que tampoco le podemos buscar tres pies al gato. O sea, los directores necesitan recursos estilísticos y tienen que hacer pequeñas licencias para poder contar la historia. Si Anakin tiene que ver cómo su madre muere en sus brazos, pues hay que inventar algo. Hay soluciones más óptimas, como que el rapto hubiese sido más cercano, o que hubiese llegado justo en el momento en el que le están dando una paliza soberana y justo de esa paliza muere. Pero bueno, más que el hecho de que pase tanto tiempo y muera, es que muere muy mal. Entonces, claro, sí, te rompe toda la emoción de la escena y hace que no te creas nada. Y si no te creas eso, que es un punto de inflexión, porque tiene que desatar toda la ira para matar a los del pueblo en una escena que tiene que ser impactante, porque mata a mujeres y niños, y luego se lo tiene que contar a Amidala, pues resulta que si tú ya te has despistado como espectador al ver lo mal que muere y estás comentando con el de al lado, joder, esta tía que mal muere, ya te pierdes la venganza de él. Y luego, cuando el otro llora y lo hace fatal contándole a la otra que ha matado a mujeres y a niños, vuelves a recordar, joder, que mal murió su madre. Y es que yo creo que esto de mala interpretación, creo que el tema de la mala interpretación debe ser algo que se traspasa de un actor a otro, porque yo concretamente en esa escena en la que le estaba contando cómo había asesinado a mujeres y niños, a la tribu entera de moradores de la Serena, es que me fijé y a Natalie Portman no le cambia ni la cara, tiene la misma cara justo antes de que se lo diga que en la cara de después. Dices, madre mía, esto que estamos ante un contagio de mala interpretación, porque yo a Natalie Portman normalmente la respeto. Ya, pero tú sabes que los actores, bueno, aparte de que Natalie Portman todavía estaba empezando, tú sabes que los actores se crecen cuando los que interpretan a su lado se crecen. Si tú el que tienes al lado es un ladrillo, tu interpretación no va para arriba, va hacia el ladrillo, te conviertes en argamasa, entonces el muro se cae. Bueno, pero independientemente de eso, en esa escena lo único que hace que puede darle un poco de empaque es que tiene algo en las manos y lo tira contra una pared. Dice, qué poco recurso, no se desploma en el suelo, no da una patada, no hace un despliegue de ira ni nada. Está mal concebido. Hay gente que intentándole salvar la cara dice, es que tiene una mirada espectacular y tal. Bueno, yo tengo visto un documento en el que una entrevista le dicen una periodista bastante sumisa o bastante equivocada, como pueden ser muchos aficionados que dicen esto, ¿qué haces tú para conseguir esa mirada? Entonces él lo explica y es un recurso tan viejo, tan antiguo y tan fácil que yo ahora le pido a los que nos están escuchando que lo hagan cuando tengan una oportunidad en el espejo del baño de su casa y verán qué sencillo es. ¿Cuál es el gran truco? Usted tiene que llevar la barbilla hacia su esternón, o sea, bajar un poco la cabeza y entonces seguir mirando hacia el espejo, con lo cual usted tendrá una mirada de abajo hacia arriba con la cabeza ligeramente inclinada. Ya está, esa es la gran mirada de Hayden Christensen como Anakin convertido en Darth Vader. Sin embargo, los diálogos a mí me parecen que mejoran bastante. Sobre todo las conversaciones entre Anakin y Obi-Wan, yo les encuentro una química que en la entrega anterior no conseguí ver. Bueno, pues mira, precisamente sobre este tema yo quería preguntaros. La relación entre Obi-Wan y Anakin, ¿tú dices que funciona, Raúl? A mí me gusta. Bueno, claro, siendo sinceros desde el punto de partida que vimos en la entrega anterior, yo creo que sí. En las escenas en las que ahí están presentes Obi-Wan, no sé, Iwan McGregor, yo creo que aquí ya tiene un poquito más cogido el personaje y me parece que se puede considerar que surge algo de chispa y de química entre los dos. Bueno, yo no estoy tampoco muy de acuerdo. De hecho, para empezar, el personaje de Obi-Wan ya ha experimentado un cambio, además demasiado brusco. En la película anterior le veíamos ahí un poquito sobreexcitado y demás, y aquí le vemos de un modo completamente diferente. De hecho, vemos que es un tirano, es un maestro así, de estos un poquito fuertecillo, no le deja hacer nada. El otro es rebelde, no le hace ni puto caso. O sea, el otro va de tirano por la vida y el otro no le hace ni puñetero caso. No sé, no veo que tengan momentos así de que lleguen a funcionar bien. Del mismo modo que a lo mejor, pues, podíamos ver que entre Han Solo y Luke, pues había momentos así memorables, ¿no? No sé, a mí no me parece que llegue a funcionar. De hecho, esa escena en la que persiguen a la cambiante, a la multiforma, esta, por toda la ciudad, que por cierto, a mí me parece que es una escena bastante interesante, por esta persecución con los speeders por Coruscant, no sé, yo veo que no acaba de funcionarse bien la relación entre Obi-Wan y Anakin, pero bueno, a lo mejor yo aquí, no sé, estoy demasiado negativista. Kurt, ¿tú qué opinas? Mira, los diálogos mejoran por lo que he dicho yo antes, que esta película tiene la ayuda de Jonathan Hulse en el guion, en la escritura del guion. Yo sí creo que la relación de Anakin y Obi-Wan Kenobi funciona. De hecho, como en esta película Lucas ya era consciente de que la primera había fracasado, intenta volver a la fórmula clásica y empieza a darnos o a intentarnos introducir muchas cosas, muchos refritos, en opinión de algunos, de la trilogía clásica. Y aquí veremos a los personajes ya decir algunas de sus frases míticas, bien de forma textual o bien de forma insinuada, y meter pequeños guiños, ¿no? Cosas como tengo un mal presentimiento sobre esto, o cosas como cualquier día me vas a matar, que le dice Obi-Wan a Anakin. Todo ese tipo de cosas son guiños al fan clásico. Incluso se recupera la figura de Boba Fett, y como Boba Fett es demasiado pequeño para aparecer, se introduce la figura de Jango Fett, que es prácticamente Boba Fett, como patrón genético para los clones. Y se introduce a Daniel Logan haciendo del joven Boba Fett, que esto sí me parece un acierto, porque este chaval, para lo pequeño que es, sí que tiene ese carácter que luego necesita el personaje de Boba Fett mayor. Y este, por ejemplo, sí es un acierto de casting, y el niño es creíble, y de hecho cuando este joven Boba Fett intenta matar a Kenobi usando los cañones del esclavo, la nave de Jango Fett, resulta creíble. Y eso es porque este chaval, y si se ven las escenas de durante el rodaje, pues era un auténtico descarado y iba por el plató tocando todo y metiéndose con todo. De hecho, hay un momento en el que le toman el pelo vilmente porque está con el que hace de su padre, con el actor que hace de Jango Fett, y están preparando la escena. Le dice que va a tenerse que poner a los controles y le dice: vete a buscar a Lucas y dile cuál es la motivación para tu personaje en esta escena. Y el chaval sale corriendo a buscarlo, con lo cual uno se escojona porque dice: si Lucas es famoso por no dar instrucciones, cuando venga el chaval este y lo encuentre y le diga: oye, ¿cuál es mi motivación para ponerme a los mandos de esta nave?, pues lo puede mandar a hacer gargaras. De todas formas, si bien es cierto que tú dices que Daniel Logan quizás fuera una buena decisión como Boba Fett de pequeño, yo no me imagino, o sea, mientras yo veía el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, yo debajo del casco yo no veía la cara de Temuera Morrison, francamente. A mí me parece que no llega a ser ni muchísimo menos el Boba Fett que todos nosotros teníamos en mente. Pero si no le has visto nunca la cara, vale cualquier cara. Otra cosa es que tú tengas una cara. Supongo que ya, cada aficionado tendría, joder, una cara. Pero ya que vas a elegir una cara para poner cara, nunca mejor dicho, ¿no? Y valga la redundancia, a Boba Fett, pues oye, no sé, no pongas a Temuera Morrison. O sea, que tampoco es que me ofenda, pero no sé, le quita un poquito de factor cool. Yo bueno, hubiera preferido una cara un poquito, no sé, que molara más. Sabemos, es que no mola demasiado. Ahora sabemos por lo menos que Jango Fett es un poderoso guerrero aborigen australiano, que es lo que no sé, yo la verdad es que me lo creía como un duro mercenario, un hombre aguerrido y castrense. A mí me da la impresión que da el pego. Bueno, de todas formas, la inclusión de Jango Fett vuelve otra vez a responder a las ansias de George Lucas, que yo creo que en muchos aspectos no lo tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida, salvo satisfacer a los fans. De hecho, todo lo que hace, lo hace para intentar satisfacer a los fans. Se inventa ya Jar Binks por iniciativa propia, la pifia. Los fans le dicen: vaya basura que te has montado. Jar Binks ya no sale tanto en este episodio, y en el episodio 3 sale solamente, ya ni siquiera tiene texto, solamente sale en un momento, sale su cara y ya está. Este señor hace siempre caso a los fans. Nos gusta Boba Fett, un personaje que tuvo un éxito, como ya comentamos en los especiales del Imperio Contraataca, tuvo un éxito casi accidental. Nadie esperaba que Boba Fett fuera a funcionar, funcionó como funcionó, y ya pues este dice: pues lo voy a volver a recuperar y voy a meter a Boba Fett, pero como no puedo meter a Boba Fett tal cual, pues meto a Jango Fett, que es una especie de Boba Fett distinto, el auténtico Boba Fett, en teoría, porque es el cuerpo original. Es ahora cuando descubrimos que Boba Fett en realidad no era más que un clon de Jango Fett. Bueno, vale, lo aceptamos. No nos importa. Luego está... un clon no alterado, que es muy importante. Vale, pero a lo que voy, que este señor intenta satisfacer a los fans de todas formas. Y ahora que hablamos del tema clon, aquí ya surge el tema del asunto clon. Es decir, el ejército clon, que ha llevado a no pocos problemas de interpretación, porque claro, ya todo el mundo... La gente que no son aficionados a Star Wars y que no profundiza demasiado en esta mitología, se piensa que ya todo, porque esa es un poco la idea que han dejado sobre el tapete y que todo el mundo debe interpretar, que los soldados imperiales que vemos en la trilogía clásica son clones de Jango Fett. Y dices: joder, macho, Boba, o sea, me estás diciendo que Boba Fett cae en una trampa con Ewoks y que tres Ewoks pueden matar a Boba Fett. Pero claro, es que hay que explicar, Kurt, que los soldados imperiales de la trilogía clásica no son clones de Jango Fett. Bueno, alguno puede quedar, pero en principio ya son soldados humanos reclutados, embutidos en armaduras imperiales. En principio eso es más o menos lo que se deduce, aunque no está del todo claro, pero sí se puede prácticamente decir que el patrón genético se pierde, que las instalaciones de camino son destruidas o quedan inoperantes, y que a partir de entonces el reclutamiento es forzoso y de hecho se pasa por la academia. Eso ha sido siempre así en los pilotos, y de hecho Han Solo es un antiguo miembro de la Academia Imperial, o sea, está en la Academia Imperial. Vale, y habiendo explicado esto, a mí me gustaría, ahora que estamos con el episodio 2, a ver si tú Raúl, que me explicaras, porque creo que no está bien contado. Y a mí no me acaba, y eso que he visto la película algunas veces, y no me acaba de quedar claro todo el asunto de un poco el encargo del ejército clon para la República. Se hace en secreto, se menciona a Saifo Díaz, que es un señor que no aparece en la película. Explicarlo bien, bien, porque Obi-Wan realiza así una especie de investigación detectivesca un poquito chusca y acaba descubriendo así, porque se mete en camino como Pedro por su casa, descubre el ejército clon, lo toman, lo adoptan, no sé, esto está un poquito mal contado. ¿Por qué de repente se encarga el ejército clon? ¿Quién lo encarga? No sé, ¿qué ha pasado aquí? No me entero. ¿Tiene algo que ver Palpatine con esto? Yo creo que esta es una misión ideal para aquí el comandante Q. Bueno, vamos a ver. Le paso el paquete, la patata caliente. Lo que tuvo las mayores discusiones entre los aficionados cuando se terminó de proyectar y de exhibir esta película hasta que nos vino la siguiente fue precisamente todas las discusiones iban por quién es Saifo Díaz. Saifo Díaz es Palpatine tomando la personalidad de Saifo Díaz para preparar el ejército clon que luego utilizará. Saifo Díaz es el conde Dooku tomando el papel de Saifo Díaz. Todo esto quedó finalmente revelado en el libro de John Lucemo, Laberinto del Mal, en el que se dice que Saifo Díaz, y el verdadero Saifo Díaz, y no hay, en la película eso sí que se deja claro que Saifo Díaz es un maestro Jedi que existió y que murió. Saifo Díaz fue quien encargó el ejército clon, y lo encargó en secreto. Se viene a decir que anticipando lo que iba a pasar y que la República necesitaría algún día ese ejército clon. Vale, pero Kurt, lo encarga por decisión propia, no lo consulta ni con el consejo ni con nadie, directamente él dice, voy a encargar un ejército clon. Sí, negocia con los clonadores directamente, y es luego Dooku quien lo asesina por orden expresa de Darth Sidious. ¿Pero por qué? ¿Darth Sidious se olía a la tostada o qué? No, pues porque una vez que descubre eso y viene bien para sus planes, pues lo utiliza. Raúl, ¿tú te has enterado? Sí, bueno. Es que hay muy poco, tampoco creo que la película esté muy interesada en darnos una descripción categórica de exactamente por qué. Necesitaban un ejército, te lo plantean aquí, no preguntas mucho y a la tira para adelante que la historia continúa, ¿no? Más o menos he entendido lo que quiere decir Kurz. Pero creo que es una trama que ojalá lo hubieran explicado mejor, porque se ponían en la entrega anterior aquí a explicar unas chorradas políticas que no venían a nada, y esto sí que era interesante de que se hubiera pues desarrollado mejor, ¿no? Pero si no lo hacen, pues ¿qué se le va a hacer, no? A mí no me parece un error en el sentido de que dejar puertas abiertas a que la gente lleve la historia, le dé vueltas, me parece interesante. Y de hecho no es importante excesivamente para la trama. Aunque si se quería haber cerrado toda la especulación, se podría haber cerrado con una escena bien, bien pequeña en la que se incluyese esa explicación, en la que se dijese, pues que, por ejemplo, que Yoda contase que creen que el maestro Saifo Díaz debió encargarlo tras sondear el futuro y a espaldas del consejo sin que éste lo aprobase, y entonces añadir una escena en la que alguien le dijese, y entonces quien la muerte de Saifo Díaz debemos entender que pudo ser no artificial, o sea, no natural sino directa, y que alguien dijese el conde Dooku pudo estar detrás de ello o algo así. Vale, y se sobreentiende, o quizá a lo mejor es que es una teoría muy aventurada, pero en teoría debe ser el propio Saifo Díaz el que luego en los archivos del Consejo Jedi borra el planeta. Borra la presencia de Kamino. Vale, vale. Claro, porque ni Dooku ni Palpatine pudieron acceder a ellos. Perfecto. Bueno. Habría que saber exactamente cuándo abandona Dooku la orden, porque eso Hay que ver cuándo se borra el archivo y si para entonces Dooku estaba o no en la orden. Porque Dooku, y esto es algo que no se explica concretamente, aunque se deja ver en la película, es uno de los 20 perdidos. De hecho, hay un momento en el que la biblioteca Jedi, Obi-Wan Kenobi, está frente al busto del Conde Dooku, porque el Conde Dooku es uno de los 20 miembros destacados de la orden que han dejado la orden. Solo ha habido 20 miembros en toda la historia de la orden que han dejado la orden voluntariamente. Y ya que estamos hablando del Conde Dooku, permíteme que diga que me parece que es uno de los personajes peor introducidos de toda la saga, porque estando hablando de la figura de un personaje tan capital dentro de todo lo que es el engramado de la trilogía, aparece, sí que lo van nombrando, van hablando de él, pero te lo encuentras ahí en una reunión de más personajes y tal, y yo creo que desmerece, se le hace poca justicia a la grandeza, ¿no? Volvemos a estar un poquito con lo que pasó con Darth Maul, ¿no? No se le trata muy justamente, ¿no? Aquí al Conde Dooku, ¿qué pensáis vosotros? Pero yo creo que aquí, aunque se ha citado a Conde Dooku como el malo de la película del episodio 2, yo creo que el malo es Jango Fett, más que el Conde Dooku. El Conde Dooku es malo secundario a todas luces. De hecho, solamente le vemos lucir, entre comillas, ya lo he dicho, lucir de verdad en el enfrentamiento contra Yoda, ¿no? Y previamente contra Obi-Wan y Anakin y tal, en aquel momento, bastante gracioso, quizá uno de los momentos en los que realmente me reí, en el que dice, bueno, vamos a atacar los dos juntos, haciendo una técnica de yo ataco ya, y en fin, y dura un asalto. Bueno, a lo que voy. Estoy de acuerdo realmente en que el Conde Dooku no está muy bien tratado. De hecho, es Christopher Lee, se supone que Christopher Lee pues tendría que haber tenido una entrada en escena así espectacular. En fin, como suelen entrar los villanos en las películas, este no entra muy bien, pero también es que si es el personaje secundario y ya vemos que no va a durar demasiado en el episodio 3, pues no lo sé. De todas formas, una pregunta, Kurt, tú que eres el maestro, yo he llegado a ver dibujos o representaciones por ahí del universo expandido con un Qui-Gon Jinn muy jovencito y el Conde Dooku como caballero Jedi auténtico y guardián de la luz, juntos. Era su alumno. Era su alumno Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn fue el padawan del Conde Dooku. Sí. Vale. Yo digo, lo mismo es un fotomontaje que algún flipado por ahí. Pues esta galaxia es un pañuelo, o sea, en serio, esta galaxia es muy pequeña, es muy grande y no, estará muy lejana, pero es un pañuelo. Vamos a ver, el problema con el Conde Dooku, que a mí me parece un personaje muy interesante y reconozco y estoy de acuerdo con vosotros en que quizás no se le hace justicia, pese a ello tiene momentos interesantes. Y es un personaje con muchas posibilidades, porque primero porque tiene un origen nobiliario. Es conde y en el universo expandido explica más, pero ya en las películas se deja claro que es noble. Deja la orden. Uh-huh. Y se enfrenta a sus compañeros y cuando se enfrenta, durante mucho tiempo no lo ves como un discípulo Sith, sino lo ves como alguien que cree que lo que está haciendo es por el bien de la galaxia. Y de hecho tiene una conversación con Obi-Wan Kenobi en la que, pese a estar torturándolo, le viene a decir: deberías ver que yo estoy en el camino justo, como en su día lo habría visto si estuviese en tu posición Qui-Gon Jinn. Y le dice eso precisamente porque Qui-Gon Jinn fue discípulo suyo, que eso se sabe luego por el universo expandido. Tiene un momento interesante en la lucha con Yoda que podía haber sido muchísimo más interesante. A mí me parece un gran duelo. Hay gente que critica la versatilidad de Yoda, que de repente, de ser un ser que prácticamente no se mueve, a que dé todos esos saltos. A mí eso me parece que está bien y que tiene su explicación. Incluso resulta no cómico, pero sí irónico, que una vez terminado coja el bastón y vuelva a andar con dificultades, porque la fuerza es el aliado de Yoda y es un poderoso aliado. Pero ese duelo podría haber estado mejor. ¿Por qué? Porque en principio, y para solventar los problemas que se tenían de lucha con los actores mayores, toda esa lucha la iba a hacer un doble. De hecho, existe el metraje de los ensayos de ese doble luchando contra Obi-Wan Kenobi contra Anakin, y es espectacular porque hacen unos movimientos súper buenos. Y lo que se iba a hacer, dado que se graba por dos cámaras y al final me dejas explicarlo, lo contaré, se iba a rodar con esas dos cámaras con el especialista haciendo el papel de Dooku y luego en los planos cercanos poner la cara digitalizada de Dooku en lugar de la del especialista, que estaba maquillado para que ese cambio fuese posible, Lucas a última hora cambió y dijo que quería que lo hiciese Christopher Lee para que se notase menos el truco, en el caso de que se notase. Cuando en el documental sobre el making of se ve que se lo dice a Nick Gillar, que es el especialista en duelos, le cambia completamente la cara porque pasa de tener un super duelo con unos movimientos que nos podrían recordar al que vimos para cerrar La Venganza de los Sith, a un duelo en el que los movimientos tienen que ser más limitados en algunos momentos. ¿Por qué? Porque era un hombre pues con una edad, y por eso se reduce. Y de hecho hay momentos que luego se recuperan en Clone Wars, donde el Conde Dooku se enfrenta varias veces con los Jedi, en los que utiliza una sola mano para demostrar su habilidad, y en vez de usar los dos sables con una mano le sirve, y combate con la otra a la espalda, como diciendo, además de que soy un caballero, soy muy superior a vosotros. Y todo eso se perdió en el montaje final. De todas formas, bueno, yo me imagino que lo de Conde Dooku es un homenaje a Conde Drácula, porque estamos hablando de Christopher Lee, ¿no? Yo me imagino que esto está muy claro, ¿no? ¿O no? Sí, pero luego todo eso se justifica diciendo que es un noble del planeta Sereno, sí, que tiene... De todas formas, sí, el origen es ese. Una pregunta. Hombre, de hecho, es el artífice de la rebelión, ¿no? También se explica en esta película, si no recuerdo mal, que la rebelión viene orquestada principalmente por el líder separatista, que es el Conde Dooku. Es un poco el que ejerce de líder de la Confederación de Sistemas Independientes, sí. Pero ahí hay otros que tienen bastante peso, como todo lo que es el clan bancario intergaláctico, que es el que pone la pasta, o lo que son luego... Tambor y Tambor, con todo lo que es el gremio de... Pero luego, cuando acabemos con el episodio 3, si queréis, ya nos sentamos en todo esto de si surge la rebelión verdaderamente de la Unión Separatista o no, en fin, pero esto lo dejamos es al revés, es no. Desde dentro del propio Senado, a través de Bail Organa y la propia Amidala, cuando surge la rebelión contra lo que se convierte en la República. O sea, es desde la propia República, la resistencia de la República a convertirse en imperio. Vale, entonces ya se ha aclarado este tema. Pero una pregunta, una observación. El Conde Dooku le vemos ya en el episodio 2 usar unos poderes que hasta ese momento solamente otra persona había empleado, el Emperador. El Emperador, que casi fríe a Luke con sus poderes de rayos que le salen de las manos. Hasta ese momento nadie había hecho nada parecido, y de repente el Emperador, como es el Emperador y demuestra que es el copón, pues por casi fríe a Luke. Ahora vemos que el Conde Dooku también tiene esos poderes. Es un aprendiz y lleva solo una película junto a Darth Plagueis, es decir, Plagueis o como el Emperador, ¿vale? El futuro Emperador. Darth Sidious. No, perdón, Plagueis era el maestro. Eso, exacto. Darth Sidious, vale. Se supone que Vader estuvo mucho más tiempo junto a Darth Sidious y nunca aprendió esto. Darth Vader nunca, y además era el elegido, y sin embargo nunca frió a la gente con sus rayos que le salían de las manos. Pero el Conde Dooku sí. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre, o sea, era mejor que... Pero si Vader era el elegido, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, este poder de los rayos, ¿de dónde sale? ¿Es un poder Sith? ¿Es un poder del guionista que hace lo que le da la gana? ¿Qué pasa aquí? Bueno, los poderes Sith y Jedi en general se suelen diferenciar, no suelen tener los mismos poderes, porque se supone que un Jedi no puede utilizar algunos de los poderes que utilizan los Sith, no porque no sea físicamente capaz de hacerlo, sino digamos porque contravienen el camino Jedi, ¿no? Entonces la manipulación mental, el truco mental, por ejemplo, bordean el lado oscuro. Los rayos serían muy agresivos, no serían defensivos, entonces entrarían dentro de lo que es el campo del lado oscuro, y de hecho eso se ve muy bien cuando lucha contra Yoda, que lo que hace es justo lo contrario, tiene el poder de absorber esos rayos y neutralizarlos. ¿Por qué tiene los rayos Dooku antes o tan pronto? Pues porque es un maestro Jedi y de los más importantes, y un maestro esgrimista, y por lo tanto ya tiene una formación que le hace más capaz para asimilar rápidamente las técnicas. Aparte de eso, hace falta que esa técnica te la enseñe el maestro. posiblemente Palpatine no enseñó esa técnica a Darth Maul, bien porque no quería enseñársela, bien porque no estaba capacitado, y Dooku pudo recibirla de Palpatine, o incluso por su cercanía, él mismo ser capaz de tomar ese control de esa técnica, simplemente pues porque era un Jedi en su momento poderoso, y porque estando cerca del maestro supo cómo extraerle ese conocimiento, o porque lo vio usarlo en algún determinado momento. Pero entonces, ¿por qué Vader no lo aprende? ¿No lo aprendió porque no se lo quiso enseñar Sidious, porque ya dijo, uff, mira el otro lo que hizo? Posiblemente Darth Sidious no se lo enseñó, y por otro lado estaba condicionado por su aprendizaje Jedi, que le hace ser más proclive a utilizar otro tipo de poderes, aunque luego utiliza sobre todo el de estrangulación. Pero bueno, acabamos de decir que Conde Dooku fue un maestro Jedi antes de convertirse en Sith, o sea que no sé, tampoco me vale eso. Aquí añadiría también que se le ve mucha más templanza al Conde Dooku que a no Darth Vader, en el sentido de llegar a pulir una técnica que así de entrada parece bastante complicada, ¿no? Yo veo que Dooku sí que es un personaje muy centrado, muy taimado, y sin embargo Darth Vader precisamente no puede presumir de paciencia, ¿no? Quizás para esta técnica en concreto sí que era necesario pues tener mucho autocontrol, y por eso Darth Vader pues no pudo acceder a ella. Bueno, supongo que aquí ya podemos excusar este a lo mejor vamos habrá gente que piense, y yo creo que con razón, que esto es un desliz, otro desliz más en la ambientación, como... Pero bueno, estos son temas muy menores, ¿eh? Vale, a mí me gustaría, por tanto, centrarnos en un tema principal. Yo cuando vi el tráiler del episodio 2 por primera vez, me daba la sensación de que todo iba a estar centrado en torno al amor. De hecho, el tráiler casi nos daba la sensación de que iba a ser una película romántica en el espacio. Y luego sí, luego al final venían un montón de escenas de acción. Vamos a centrarnos ya en la relación entre Padme y Anakin, cómo surge, cómo se desarrolla, cómo prospera, en fin, ¿qué os parece a vosotros la historia de amor? A mí mucho no es que me guste, pero sí que la aprecio desde el punto de vista óptico, porque la verdad es que aquí es donde se lucen, me parece a mí, que los mejores escenarios de toda esta trilogía. Si tú te pones aquí a analizar las palabras que dicen y tal, tienes ahí algo muy acaramelado, muy ñoño y muy tonto, en el sentido que ya sabes cómo va a acabar, pero sin embargo, si aprovechas para degustar los paisajes y todos los trasfondos, tienes una oportunidad pues única para por eso, ¿no? Para poder estar atento al trabajo de toda la gente de los efectos visuales, ¿no? Y todo lo que han podido aportar, ¿no?, a esta película. Bien, la relación romántica de Anakin y Amidala era fundamental para la historia que quería contar. ¿Por qué? Porque va a ser el detonante de la precipitación en el lado oscuro de Anakin Skywalker. Anakin Skywalker se tiene que casar con Amidala en secreto, vulnerando todas las normas del apego de la Orden Jedi, y el miedo a perder a su mujer será lo que le precipite al lado oscuro. Entonces, en este capítulo había que introducir esa relación amorosa. Lucas le tenía mucho miedo, y hace bien, porque si de normal no cuenta, según muchos, bien las historias, en el tema de las relaciones amorosas, que no era en absoluto un experto, ni en su vida profesional ni privada, tenía mucho miedo a fracasar. Se dieron varios elementos para potenciar esta historia. Uno fue que se cambió el vestuario de Amidala para que fuese un vestuario más romántico, más sensual, y de hecho vemos vestidos en los que tiene toda la espalda al descubierto, y vemos vestidos muy vaporosos, muy veraniegos. Y la relación romántica no está mal introducida. Está bien puesto, en el sentido de que se les da un tiempo de convivencia juntos, alejados de todo, donde pueden vivir su historia sin influencias exteriores, donde Amidala se ve liberada de lo que es la presión política y él de la vigilancia de la Orden Jedi, y es en ese momento que comparten juntos, cuando él en principio solo iba a hacer de su guardaespaldas, cuando surge la historia de amor. ¿Vale? Eso, digamos, como entrada. ¿Cuál es el problema? que no se afina, por ejemplo, en los diálogos, que hay algunos que son realmente absurdos. De hecho, el otro día lo estaba comentando con una de las chiquitas del Twitter que nos siga, cuando, por ejemplo, están reunidos cenando y le dice, tu amor me intoxica. Pues yo no sé, si fuese ella, cómo me tomaría que la persona a la que me quiere me diga que tu amor me intoxica. Son diálogos que en ese sentido no ayudan mucho. También hay que recalcar que en esa escena, porque eso sí me gustaría decirlo, Lucas, que no sabía nada de moda, se tuvo que meter de lleno en el mundo de la moda con este capítulo y con el anterior, y decidió meterse a diseñador, y fue el que diseñó el vestido que lleva Amidala en esa cena, que los aficionados le llaman con muy mala uva el vestido de fulana, que es un corpiño negro con unos guantes que van hasta el codo y unos fulares, y ese vestido, para que la gente lo sepa, lo diseñó George Lucas, que por cierto todavía no se lo está perdonando Natalie Portman, porque le hacía una cintura de 50 centímetros y se quedaba casi sin respiración, y al final del día, después de rodar, lo pasaba bastante mal. Bueno, de todas formas, yo no sé lo que vosotros pensaréis, pero a mí me parece que la química entre estos dos actores es mínima, mínima. No te crees absolutamente nada. Por no mencionar que, al igual que luego hablaremos del traspaso al lado oscuro de Anakin, pero yo creo que este enamoramiento es demasiado precipitado. Anakin ya empieza la película, bueno, ya nos lo presentan, ha crecido el chaval, pero está sobreexcitado con ver a Padme, está ya calentoso. O sea, ella, si por él fuera, se casarían, se hubiesen casado vía mail, y ya cuando se vieran ya podían verse directamente en la boda. Él lo tiene como muy claro. No ha estado bueno, con ninguna otra chica. Se intenta poner algún elemento de enganche. De hecho, ella, pues está por ahí el tema del colgante de Japor, que guardan como recuerdo de su primera visita, y parece como que ha quedado algo concluido, algo sin concluir, como que había una primera atracción que ahora renace. Por eso he dicho yo antes que en el primer episodio, si se hubiesen acercado las edades y se hubiese introducido un poco más ese atractivo, igual solo con una serie de miradas en plan, qué buena estás, qué bueno estás, ahora hubiese tenido más sentido que decir, bueno, hemos pasado de una relación de hermano mayor, de hermana mayor a hermano pequeño, ay, caray, cómo has crecido, vamos, eres mi guardaespaldas y qué fuerte estás, y nos damos un revolcón en la hierba. Hombre, a lo mejor él sí está enamorado porque lleva alimentando en su adolescencia la imagen de ella, y a lo mejor la ha mitificado y demás. Sí. Pero, y ya está, y no hay más que hablar. Bueno, vale, pero el enamoramiento de ella, primero, no sé lo que ve, no sé en qué momento, o sea, realmente, no sé, es que no me lo creo, no funciona. O sea, la reacción de ella pasa de ahora sí, ahora no, no sé, me parece súper caprichoso todo y muy poco creíble. Bueno, ella tampoco ha tenido una vida romántica, porque en Naboo las reinas son rotatorias. De hecho, se llega a ser reina porque antes ha pasado por una carrera diplomática que empieza cuando eres muy joven, no tienes vida, vives en lo que es la escuela diplomática. Cuando tienes cierta edad pasas a ser reina, reinas durante un periodo bastante breve y luego pasas a ocupar algún cargo político. En ese sentido, Amidala debemos entender que es una ajena a las relaciones. De hecho, hay un momento en la película en el que le dice, cuando hablan sobre relaciones anteriores muy brevemente, que están en el Prado, él le comenta a ella sobre si ha tenido alguna historia, y ella le comenta así como de pasada que hubo un chico y tal, y el otro se pica. En ese sentido son un poco vírgenes los dos, en el sentido de que él ha estado en la orden, no ha conocido nada, y ella ha estado en la carrera diplomática y tampoco ha conocido nada, y cuando las hormonas se disparan, pues se disparan. Bueno, vamos a ver, después de estos argumentos, a ver, no, sigo sin creérmelo, Raúl. A mí no me desagrada excesivamente ver esas escenas de amor, pese a lo ñoñas que son. Ahora sí, yo recuerdo claramente estar viéndolo y pensar en mi foro interno. Esto no es Star Wars. Esto, lo que estoy viendo aquí, no es una película de Star Wars. Me estás poniendo aquí una historia de Sandra Bullock y Leonardo DiCaprio. Pero bueno, no sé, me lo tomé con resignación, dejé pasar los minutos y, pese a que no discuto la importancia que tiene esto dentro de la historia, es que es muy previsible. Es que yo le hubiera puesto menos, me hubiera centrado más mis esfuerzos en buscar un argumento de peso en el que ella se enamora, yo que sé, que se quedan encerrados en algún sitio y cambia su punto de vista sobre él, y me hubiera pasado mucho más rápidamente sobre el asunto, ¿no? Al fin y al cabo me quedo más con la relación sentimental que surgió entre la princesa Leia y Han Solo, porque me pareció más natural en tanto en cuanto que venía dada por las circunstancias, ¿no? Y esto está metido un poquito con calzador, pero ya te digo, no encuentro que sea la peor parte de la película, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, pues básicamente ya hemos comentado el tema. Yo no sé si queréis centraros en alguna escena particular o algo así, porque si no ya podríamos ir directamente a las valoraciones. Nos hemos entretenido bastante menos con este episodio 2, pero bueno, como ya habíamos explicado un poco que ya la trilogía ya arrancaba, ya esto no, este tren no se podía parar, bueno, pues a no ser que creáis que queráis centraros en un concepto determinado, valoración final. Bueno, yo antes de las valoraciones finales solo quería dejar entrever dos puntos. Uno es que en esta película, aparte de todo lo que hemos dicho, pues tiene el aliciente añadido de que cuenta con la Plaza España de Sevilla como uno de sus exteriores, cosa que a quien hemos visitado esa ciudad pues nos hizo gracia. Y segundo, que me gustó mucho y hizo que subiera enteros mi opinión sobre esta película, la batalla final en la que ya se despliega el ejército de clones y tenemos por fin, diantres, pues por fin ya llega, era hora de que llegara la épica Star Wars, y creo que el final pues con la batalla que es un poquito corta, pero joder, más de uno ya estábamos esperando de que se pusieran las cosas por fin ya en un punto álgido y empezáramos a ver aquí ejércitos atacándose y teniendo pues un gran nivel de destrucción, de combate y de épica. Es que asistimos a lo que es el auténtico inicio, ¿no?, de las guerras clon, que luego veríamos cómo finalizan en el episodio 3, y que entre medias de ambas películas nos dan un montón de margen para contar un montón de historias que ahora estamos viendo en las series animadas. Sí, efectivamente. Por cierto, antes de que se me olvide, querría constatar que por muchas cosas malas que haya dicho hasta ahora y las que me quedan por decir de esta saga, le estaré eternamente agradecido a su nacimiento, porque ha sido el pretexto para que nos puedan entregar una grandísima obra de la televisión como es Star Wars The Clone Wars. Bueno, a ver, comentando un poco alguna cosa que ha dicho, y ya me voy a alargar, que ha dicho el amigo Raúl. A ver, durante sus vacaciones entre el episodio 1 y el episodio 2, George Lucas estuvo en España. Fue entonces cuando estuvo en la Isla Mágica, cuando decidió que quería meter la Plaza de España. También estuvo en otras zonas de España. De hecho, estuvo poniéndose cebado de comer en Mallorca. La gente empezó a especular sobre si estaba buscando localizaciones, sobre si era posible que Tenerife fuese ese planeta volcánico que teníamos que ver, que luego al final no fue. Para nosotros en Sidney fue todo un acontecimiento que hubiese rodaje de Star Wars en España. Hubo mucha gente que se desplazó allí. Pero él no rodó, no estaba físicamente él rodando en Sevilla, ¿eh? No, yo no he dicho que estuviese. No fue él, sino fue un equipo que envió. Sí, yo no he dicho que estuviese él. Y luego lo que estuvo, que fue una primicia mundial, cuando estuvieron aquí rodando, tiraron parte de la documentación del rodaje a la papelera, que fue un despropósito. Aficionados los cogieron, conseguimos reconstruir esos documentos, los famosos Jack Fields. Y gracias a eso se pudo saber parte de lo que iba a ser la escena y que se vería en esa escena como primicia mundial desde Sidney. Se decía, bueno, esta película a mí me parece mejor que la anterior. Yo creo que los aficionados tenían bastante miedo porque el arranque del primer episodio no había sido bueno. Luego el anuncio del título no hizo mucho beneficio, porque cuando se dijo que el título iba a ser El ataque de los clones, pues hubo bastante cachondeo en general. Pues se hablaba de que parecía una película de serie B de los años 40. De hecho, cuando se le dijo en directo a Ewan McGregor que ese iba a ser el título, se descojonó mandíbula batiente y pensaba que era una broma del periodista. Sin embargo, luego la película remontó respecto a la primera, aunque no voy a decir que es una buena película, sí que tiene buenos momentos. Nos presenta, como habéis dicho, el inicio de las guerras clon. Podemos ver a un Yoda que empieza a coger peso. Ya es un personaje que vemos con empaque dentro de lo que es la orden, con sentencias ya importantes. Y luego, que es bastante, entre comillas, interesante, pues se presenta la relación tirante entre Obi-Wan Kenobi y Anakin, y se da inicio a esa relación amorosa que era necesaria y que, bueno, quizás está mal resuelta, pero desde luego su inclusión era necesaria. El resultado, película irregular, mejor que la primera, que daba esperanza para que la tercera fuese una buena película. Bueno, pues yo creo que básicamente poco más voy a aportar. Creo que coincido a lo mejor contigo, Kurt, en prácticamente todo. Hay escenas que sobran y escenas que están muy bien. Yo recuerdo como escenas que estaban bien aquel momento en el que con su caza de combate Obi-Wan perseguía al Slave, ¿no? De Jango Fett a través de esa escena es brutal. El sonido en esa escena, sí. Yo creo que se tenía que haber llevado el Oscar, porque hace justo una fracción de segundo de silencio antes de la explosión, que es una explosión sorda, y luego se oye todo el crujir de rocas. O sea, montada respecto al sonido, aparte de que visualmente es impactante, es perfecta. La verdad es que esa escena es una de las que más me gustan, y bueno, a mí me sorprendió y me gustó bastante ese enfrentamiento final entre Dooku y Yoda. Es una pasada. Es bastante interesante. Bueno, una película que a mí me produjo sentimientos encontrados. En general puedo decir que me gusta, pero todavía tenía peros importantes. Y bueno, puedo ser magnánimo con ella, aunque también puedo ser duro, y depende del día. Y hay días que la pongo a parir y hay días que no. Hoy voy a quedarme ahí en un punto intermedio. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos con ese episodio 3. ¿Os parece? Venga. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y M.C. Catalán.